Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Les ofrecemos enseguida especiales desde la casa. Ubicada en la salida norte del centro histórico de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se levanta por sobre los edificios colindantes. Su importante casona y su conocido edificio de los espejos encierra la historia cultural de la ciudad y del país desde hace 70 años. Aquí un corto resumen de las décadas en que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sembrado la buena historia de la patria. El 9 de agosto de 1944, el presidente de la República del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo número 707, mediante el cual se creaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. Sembrando la buena historia de la patria es que este espacio ha estado abierto a los innumerables gestores culturales que han pasado por sus instalaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana aparece primero en la mente del visionario, cultural y brillante escritor y pensador Benjamín Carrión, que de cuya pluma naciera la idea de generar un lugar que potencie la cultura de los ecuatorianos como nuestro principal capital frente a nosotros mismos y frente al mundo. La teoría de la primera nación, de la pequeña nación, era como sigue. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio. Atenas, Israel, etcétera, que son los que realmente han dado las más grandes ideas todavía no superadas en la historia, eran pueblos pequeños. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? ¿Y por qué? ¿Cómo? Por la cultura. De ahí surgió la idea y yo preparé el proyecto, he de decirlo sin jactancia, lo preparé solo, lo preparé casi en secreto, porque tenía temor de que al comunicarlo mucho a las demás gentes se diluyera y no tuviera la efectividad que tuvo. Carrión citaba el ejemplo de las naciones pequeñas como Grecia e Israel, capaces, no obstante, de figurar entre las más civilizadas y cultas de la historia universal. El propósito de esta institución apunta a dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles, a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, jurídico, económico y, por supuesto, cultural de la colectividad del país. El primer presidente de la misma fue el propio Carrión, mentalizador de la obra y en cuyo honor sería nombrada la institución posteriormente, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los escenarios más prestigiosos de la capital. Por sus múltiples espacios han pasado autoridades afamadas, tanto del mundo literario, político, artístico y demás dignidades. Dividida en 24 núcleos provinciales, la Casa de la Cultura constantemente está preparando varios eventos que engalanan nuestra cultura. La música, las artes plásticas y las narrativas desde hace décadas se han convertido en las consentidas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que este 9 de agosto próximo, y como dice su lema institucional que se recalcará en la actualidad, serán 70 años sembrando la buena historia de la patria. Esto fue Especiales desde la Casa. Les acompañó Laura Ríos Armijo y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.